Despidos en la radio y televisión pública de la provincia de Neuquén. El 10 de julio pasado se firmó un acta entre trabajadores y trabajadoras de los medios públicos de la provincia de Neuquén, RTN, con el gobierno. En ese acta se había acordado el pase a contrato administrativo de los precarizados, los pases a planta de quienes correspondía, pero hasta ahora nada se cumplió. Muy por el contrario, se despidieron a 8 personas. Se cumple un mes y 3 semanas del comienzo de las medidas de fuerza y continúan con diversas actividades legales, judiciales y políticas. Escuchamos a Hernán Astudillo, representante de los empleados de RTN. 8 de los compañeros nuevos de los 10 que habían ingresado en el presente año recibieron un telegrama de despido, así que en sus casas un golpe realmente muy bajo, ¿no?, para todos. Ayer repasábamos, Marcelo, el acta del 10 de julio. Se había celebrado y se había concretado a través de un acuerdo lo que era el pase a contrato administrativo de aquellos contratos monotributistas, los contratos precarizados, el pase a planta de la gente que correspondía ya. No se cumplió, se acordó, se dialogó, se firmó y no se cumplió. Nosotros estamos bajo lo que fue la medida de fuerza. Entramos ya prácticamente en el mes y 3 semanas de conflicto. Y estábamos con la nueva emisión de programación. Martes vamos a estar presentándonos en la Comisión de Trabajo de la Legislatura. Se comprometieron desde todos los sectores con su presencia para atender el caso de Radio y Televisión de Neuquén. Desde Radio Universidad de Neuquén Capital les informó Marcelo Pascucio.